Bueno, mi nombre es Giorgio Carlevaro, soy sobrino nieto de Abel Carlevaro, que es a quien le estamos haciendo la escultura en homenaje a él, al maestro guitarrista Abel Carlevaro. Y es una escultura que se está haciendo en granito paladino y en granito violeta de Piriápolis. Va a tener una altura de 9 metros y va a estar emplazada con una pequeña plaza, con bancos también tallados en piedra y un acondicionamiento urbano acorde con la escultura. Estamos en Punta Brava, Punta Carretas, Montevideo, municipio CH, frente al mar, entre la Rambla y el mar. Es al costado de la entrada del faro de Punta Carretas. Esta escultura, ¿cuál es el valor simbólico que le has dado? La escultura representa el brazo y el clavijero de una guitarra contemporánea. Contemporánea a la estética de la escultura, pero simboliza eso. Abel Carlevaro es una persona muy, muy conocida en el mundo de la música porque es quien hizo todos los manuales, digamos, de enseñanza de cómo tocar la guitarra que se instrumentan y se emplean en casi todos los conservatorios de música del mundo. Y aparte, es el que rediseñó la guitarra, le sacó el agujero del centro e hizo la resonancia por el costado. Pero ¿qué pasa? En esta obra yo también quiero homenajear a todos los guitarristas. Por eso no hice una obra aludiendo a ese cambio estético y constructivo que le hizo Abel Carlevaro a la guitarra, sino tomé un elemento característico de todas las guitarras, que es el brazo y clavijero de ellos, ¿no? ¿Hay alguna obra que esté emplazada en algún lugar acá de Montevideo que también se pueda ver tuya? Sí, hay una obra pública, homenaje a Jacobo Gelman. Jacobo Gelman es el primer fundador de la Comisión de Amigos para el Instituto de Oncología. Esa obra está en Centenario y 8 de Octubre. Espacio Jacobo Gelman es una obra que tiene más o menos como 10 años más aproximadamente. ¿Cómo funciona el espacio este? Digamos, ¿esto va a ser de forma permanente? ¿Cómo fue un concurso? Esto, ¿a partir de qué surge esta iniciativa? Surge una vez hace, en el año 2000, yo estaba en Corea concursando en un simposio internacional de escultura donde éramos 35 artistas. Una tarde ya estamos acabando los trabajos y comienzan a llegar ómnibus. Yo conté unos 14 ómnibus. De esos ómnibus se bajaron hombres y mujeres jóvenes de entre 12 y 17 años, formaron una fila muy grande y comenzaron a caminar en la rampa hacia donde yo estaba en un segundo nivel. Y yo le estaba comentando a Ramón Berríos, un puertorriqueño escultor amigo mío, le digo, che, ¿y estos que no miran los escultores que están abajo? Qué raros, ¿no? Entonces se posicionan todos frente a mi box. A los pocos minutos llega el mismo ministro de Cultura de Corea y se presenta, me dice Carlevaro, en perfecto español, me dice, todos ellos son alumnos de guitarra y de música y que querían conocer a un familiar directo del maestro Abel Carlevaro. Y la verdad es que me quedó sorprendido, digo, esto en Uruguay no pasa, estas cosas en Uruguay no pasan. Entonces ahí comienza un poco la idea de hacer algo en Uruguay reconociendo a una figura tan conocida en el exterior, ¿no? Y luego sucede otro hecho, yo vuelvo a Corea para Montevideo, me encuentro con Abel, le comento eso, viste, un poco se sonríe. Yo viajo a Perú y cuando yo estaba en Perú, él va hacia Alemania a un evento que se llama Guitar et Natur, que es un lugar en Elbrach, donde se reúnen una semana al año los mejores conservatorios del mundo a rendirle homenaje a Abel Carlevaro, y él fallece en ese viaje. Eso fue en el año 2001. Cuando él vuelve, yo seguía, sus restos vuelven, yo seguía en Perú, pero mis familiares me comentan de que al aeropuerto fueron a recibirlos unas 20 y pocas personas, lo cual ese dato no me sorprende. Pero yo vuelvo el mismo día que venía a Uruguay Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano de Argentina, y se cerró el aeropuerto, moto de custodia por todos lados. Y yo decía, bueno, algo no está bien en la cultura nuestra, ¿sí? Entonces, ahí empezó a tomar más fuerza la idea de, desde mi profesión, qué poder hacer. Entonces, fue tomando cuerpo la idea de hacer una escultura, homenaje a él, esa escultura que se haga en vivo, porque así da tiempo y da lugar a entrevistas como estas, para dar a conocer más quién era Abel Carlevaro, y también cómo se hace una escultura en piedra. Y bueno, comencé los trabajos, los trámites, que fue un trabajo como cualquier persona en la Intendencia Municipal de Montevideo, y eso me llevó casi 2 años, los trámites, para que salgan aprobados por la Junta Departamental por unanimidad, y acá estoy trabajando. La verdad que muy contento. Cuando esta obra se termine, ¿qué será para cuándo? La idea es inaugurarla entre el 10 y el 15 de diciembre. A posteriori, ¿se va a saber a partir de esta escultura quién es Carlevaro? ¿Habrá algo que los caminantes puedan reconocer? Bueno, claro, la escultura va a estar, va a tener un acondicionamiento urbano, donde va a tener una piedra trabajada, donde va a hablar sobre Abel Carlevaro, donde va a decir obra homenaje a Abel Carlevaro, sus fechas, quién fue, dónde buscar información, todo eso. Los músicos, casi todos, te podré decir que lo conocen. Las personas uruguayas que no están en el palo de la música, muchos la conocen y muchos otros no. Los jóvenes, menos. Los mayores, un montón. Pero creo que 3 meses de trabajo acá, sin duda, va a despertar un poco más la semilla y el interés por ver quién era esa persona. Y bueno, pienso que sí, que creo que no voy a llegar a todos los hogares, pero sí es un puntapié importante para poder dar a mostrar una persona que sin duda es patrimonio nuestro. O sea, hay que entender algo. Del Uruguay salieron las mejores guitarras del mundo. Vino Segovia desde España, le enseñó a Abel Carlevaro. Abel Carlevaro fue considerado el mejor guitarrista del mundo. Y luego hoy Eduardo Fernández, a nivel de conservatorios y de música instrumental, está, que es alumno de Abel Carlevaro uruguayo, está considerado y toca en los mejores lugares del mundo. Entonces eso, está bueno que los uruguayos comencemos a identificarnos con eso y a valorarlos y tomarlos como patrimonio. Así, no recuerdo el nombre, pero ustedes tienen uno de los mejores, tuvieron pianistas, concertistas del mundo, que no sé si en Argentina se lo reconoce tanto, pero en el mundo era número uno, el que hizo la Misa Criolla, entre otras obras famosas. ¿Cómo? Ramírez, exactamente. Y bueno, no sé, creo que sí, creo que es un puntapié importante, creo que va a quedar una obra homenajeándolo a él, en un lugar de los más destacados de Montevideo, sin dudas, más transitados, más visitados y más lindos de nuestra ciudad. Luego esto ya va a estar en los portales del Ministerio de Turismo, por ejemplo, que es declarado de interés municipal, ministerial, y bueno, calculo que sí, ojalá que sí, que yo estoy trabajando para que esto se dé a conocer cada vez más, sin duda. Muchas gracias por la nota. No, un gusto conocerte, por favor.